al pueblo, ese que lo votan, y por lo tanto poco rédito le dio ese estilo, y los malos resultados electorales se los ha demostrado. Un dato al margen, pero relacionado al Congreso, y que aquella anulación de las leyes de impunidad realizada durante el gobierno de Néstor Kirchner continúa dando frutos con la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad. No es poco, y es mucho. Este año que termina, creo que es muy importante, ha sido muy importante, y el año que viene va a ser mucho más con la cantidad de desafíos que va a enfrentar la República Argentina. Salud para todos, y juicio y castigo a los genocidas. Buen año 2013. Internacionales. Internaron a Hillary Clinton. La secretaria de Estado de los Estados Unidos permanece en un hospital de Nueva York tras descubrírsele un coágulo de sangre durante un examen de rutina. Clinton estará bajo observación en las próximas 48 horas para evaluar su reacción al tratamiento y otros problemas médicos relacionados con la contusión que sufrió hace unos días por un desmayo. China pone en funcionamiento el gasoducto más largo del mundo. Tiene una longitud de cerca de 9.000 kilómetros de tuberías y demandó una inversión de algo más de 22.500 millones de dólares. El gasoducto, el segundo que China construye desde el oeste al este del país, cuenta con una capacidad de transporte de unos 30.000 millones de metros cúbicos al año. La nueva obra permitirá la llegada de gas natural desde Asia Central hasta varias de las metrópolis más dinámicas del país. Títulos. Sigue delicado el estado de salud del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Desde La Habana, el vicepresidente Nicolás Maduro informó que las nuevas complicaciones se originan como consecuencia de una infección respiratoria. Comenzó el éxodo de fin de año por las vacaciones. Aerolíneas Argentinas y Austral tienen un promedio de ocupación de plazas del 95%. En tanto, en la Ruta 2 transitan más de 1.200 vehículos por hora hacia la costa atlántica. Declararon la emergencia agropecuaria por la sequía en Buenos Aires. Comprende los partidos de Puan, Torkins y Villarino. Mañana el gobierno porteño se hace cargo formalmente del subte. El jefe de gobierno, Mauricio Macri, en tanto estima que para la segunda quincena de enero se cerrará la línea A para realizar reformas. El gobierno prorrogó la devolución del 5% del IVA para compras con débito. La medida rige hasta el 31 de diciembre de 2013. El tiempo. La temperatura en Buenos Aires, 31 grados 4 décimas, la sensación térmica es de 35 grados 7 décimas, el cielo está parcialmente nublado. Hicimos Mediodía en Noticias en la Radio Pública, en la Operación Técnica y Puesta en el Aire, Nazarena Taliche, en el Control Central, Santiago Conde y Fabio Martínez, la Compaginación, Gloria Sarmiento, Pablo Favieri y Marisa Santillán. La coordinación de Marcelo Marino, redacción de noticias Fernando Lotar, Deportes Santiago Lucía y en la locución Rodolfo Lagos. Argentina está informada por la Radio Pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Reconocimientos. Último día del año, último programa del año, pues volvemos, y te lo digo una vez y te lo diré más de una vez, porque del protocolo de estos casos dice que hay que hacerlo. Volvemos el 4 de febrero con todas las pilas encendidas, no es que no las tengamos hoy. Estamos en vilo, como están muchas personas en el mundo, como está el pueblo y los sectores populares de Venezuela, como están muchas personas fuera de Venezuela siguiendo la información que es muy preocupante respecto a la salud del presidente Hugo Chávez, el mensaje que emitió el vicepresidente electo Nicolás Maduro, en fin, trasunto un grado importante de gravedad y de preocupación, todos la compartimos. Estamos, por otra parte, sin, y lo hubiéramos querido de otra forma, y ella también, sin la presencia física acá de Nora Beiras, que tiene, atraviesa la familia, un problemita, y que está ahí, por ahí llegamos a escucharla, lamentamos no tenerla acá, por suerte, el otro día le hicimos todos los plácemes, las despedidas y todas estas cosas, que iban a continuar hoy, que por ahí continúan un cachito, pero bueno, no está, el resto está acá presente, la mesa de lunes, y le vamos a dar y vamos a tratar de irnos yendo despacito, sin estrépito, para volver el año que viene con vos. Reconocimientos, dije, y ya que estamos, arranco con uno cortito. Sabés que no me gusta mucho de mencionar cuestiones o actividades extra programa, o sea que hago, deje de hacer, pero el otro día tuve una vivencia formidable para mí, inolvidable, y creo que no solo para mí, que fue una transmisión que promovió su programa, Marca de Radio Eduardo Liberti, en la que invitó a Víctor Hugo a compartir la conducción y a mí mismo a estar un buen rato en el Miramar, donde nosotros estuvimos en la calle, con público en la calle, y ahí sí quiero empezar. Agradecer a Eduardo por su generosidad, Víctor Hugo, que me elogia, Víctor Hugo es mi mejor agente de propaganda, y le quiero agradecer enormemente, porque aparte lo hace con franqueza, y sin que nos una un conocimiento más que este, que es el profesional, y el del respeto, y el de estas cosas, que sé yo, y viene de alguien más grande, no es chiste. Y ya quedé reconocido, y por cierto, a todas y cada una de las personas que me saludaron y nos saludaron ahí, y eso lo mencioné al aire en otra radio, lo digo en esta, desconcierta, por decir una palabra impropia, te conmueve y, en fin, te sacude, estremece tu timidez, la de uno, el afecto que te vuelca a la gente, y sobre todo algo, es que algunas personas te den las gracias por hacer lo que te gusta y lo que es tu laburo, y lo que es tu convicción. Es decir, tengo la inmensa suerte, creo que muchos de los que están en esta mesa la tienen, la suerte de trabajar en lo que me gusta, ser retribuido más que razonablemente, por lo menos mejor que la mayoría de las personas que viven en la Argentina, que la inmensa mayoría, expresarme, defender mis ideas e inclusive encontrarme en un contexto donde buena parte de esas ideas que he defendido mucho tiempo en minoría, la defensiva, en retaguardia, en resistencia, ahora o son mayoritarias o por lo menos pelean la cuestión, y hago ese laburo en el cual me esfuerzo mucho, aseguro, y en el cual realmente trato de estar a la altura y de estar bien, y que venga gente y que te escucha y que te dice, que te diga que lo que vos haces bien está bueno, no es chiste, que te diga que bueno, que bien lo que escribiste, está todo, y lo que dijiste, qué gracioso que sos, qué bien que cantás, lo de cantar siempre se toma con un poco de calma, pero me parece bárbaro. Ahora, cuando te dicen gracias, uno dice, no, a veces uno hasta piensa si no será demasiado de veras, en cualquier caso, las gracias, esas gracias, como el pedido de perdón, siempre cualifica mejor al que las da, al que lo emite. Es decir, el que pide perdón o el que da las gracias es mejor que el perdonado o el agraciado, como sería. O sea, en definitiva, cuando vos haces eso y me das las gracias, sos mejor que yo, porque yo estoy haciendo lo que debo y lo que es mi laburo. Y pongamos que lo haga bien, ojalá que lo haga bien. Digo, me mato por hacerlo bien, me obsesiona hacerla bien. Digo, no voy a transmitirte lo que me preocupa, cometer un pequeño error al aire, equivocarme en una cita. El otro día me equivoqué en una cita, el libro Corazón, que nadie lee hace 40 años, me volví a mi casa morriendo. Uy, ¿cómo fue ese? Cuando queda escrito, ni te cuento. Todo eso está bien. Ahora, de todas formas, es mi laburo, tengo que hacerlo, hago lo mejor que puedo. Y que me dé las gracias es muy, muy generoso. O sea que lo menos que puedo hacer es darte las gracias a vos. Y un poquito más, decirte que bueno, que está el compromiso que es mío y de todo el equipo que me acompaña, que es formidable, de generar, que no sé que, si que nos dé las gracias, pero que sí que estés conforme y con nosotros. O sea que estés, que veas que has vivido, que has pasado un tiempo agradable, que no es poca cosa. cada vez me gusta más la palabra agradable, cada vez me gusta más la palabra agradable, cada vez negocio más con la palabra pasable, digamos, viste, eso, extraordinario, revolucionario, ojalá. Pero, viste, si las cosas son pasables, está bien, si las cosas, si la comunicación es agradable, es todo un valor. Vamos a tratar el año que viene de seguir y de mejorar y de aprender muchas cuestiones y reparar errores que hemos cometido o de, a través de la experiencia que hemos tenido. Llevamos dos años y monedas como equipo al aire y es un plazo de madurez, creo yo, para un programa de radio. Uno va aprendiendo también, uno tiene que mirarse. En cualquier caso, nuestro agradecimiento a vos y a vas, ¿no? Porque las mujeres, como son, a todos y a todas, a vos y a vas, a todos, el agradecimiento deberá expresarse también en desempeños, en rendimientos, en laburo, en capacitación, en aprendizaje, en todas las cosas que uno tiene que poner y dar, o sea que va. El agradecimiento es también para todos los que laburaron, por ahí se repite, no importa, es el último programa, no te pongas cargoso, no seas tan cartesiano una vez. Digo, el agradecimiento a todos y cada uno de los que trabajan acá dentro, en esta mesa, en este estudio, los que están todos los días, que son Sergio Viñeschi, no ahora que están todos los días, pero hoy no está, digo, pero los que están y han estado todos los días, y las compañías locutoras que están acá adentro, estuvo Gabriela Borrelli el primer tramo del programa, ahora está Gladys Pierpaoli con ellos, no con Nori, como ya aclaramos, pero sí con Sergio, con Gladys, vamos a seguir, entre otros, el año que viene, y a todos y cada uno de los columnistas que entran y salen, pero que tienen un sentido del orgánico, un sentido de equipo formidable, que son enormemente laburadores y me enorgullece estar en un programa de columnistas que podrían, por su capacidad, por su versación, por su profesionalismo, venir acá y soltar su columna a lo que fuera, inventarla, decir lo que les viene, y robarían bien, digamos, y la pasarían bien, y muchos ni se darían cuenta, y ninguno lo hace, y no lo hacen, no solo no lo hacen, sino que no lo hacen con énfasis, o sea, es decir, Sergio Viñeschi en su rol, Néstor Restivo, Carolina Francisco, Mariana Enríquez, el gran Beto Quevedo, todos y cada uno de ellos se vienen muy, muy preparaditos. Me enorgullece que mis columnistas vengan con la columna, con un papelito, con un machetito, no porque lo necesiten, que no lo necesitan, sí porque eso revela el nivel de minucia y de cuidado que desean tener. Y son también compañeros muy atentos a los que uno le puede decir, por ahí debiste de hacerlo más corto, por ahí debiste de vivirlo. Lo hice muy poco, porque en realidad se equivocan poco y porque en realidad lucen mucho y porque uno los admira. Los respeta, los admira, los quiere, aparte que viene muy bien en radio eso. A todos ellos también un enorme agradecimiento. A todos los compañeros del equipo de producción que laburan y reman y que construyen este programa sin que vos los veas y los oigan y que son muy importantes, y a los compañeros operadores que por acá, como comenté la otra vez, pasan varios, digo que sí, van pasando, hoy están Nazarena Taliche, otros días han estado otros compañeros, todos le ponen, es más fácil cuando uno está todos los días al aire, ¿no? Porque se establecen, uno toma la boda, mira a mí, qué sé yo, pero también hay una enorme profesionalidad y una enorme voluntad y uno agradece a la casa, a la radio, uno le agradece también. Y uno que está crecidito, sin ninguna aspiración a originalidad, porque esto lo ha dicho y lo ha escrito gente que hace mejor las cosas que uno y que escribe mejor, uno le da gracias a la vida. Porque, esto lo dije alguna vez hace mucho tiempo, no siempre lo digo, hay algunas que sí digo, nunca pensé, hace muchos años que pensaba que en la Argentina no iban a producirse, por lo menos en mi vida, los cambios políticos, económicos y culturales que se produjeron ahora. Menos pensé que yo iba a estar en espacios de comunicación gratos, interesantes y variados, en la radio, en la tele, en un diario, expresándolos, cronicándolos, haciendo de todo. Y en el campo exclusivamente personal, yo hace 15 años no soñaba, no pensaba que iba a hacer radio regularmente, hace 10 no soñaba hacer un programa mío, y ahora llevo varios años haciéndolo con compañeros muy, muy queridos, y esto es también un agradecimiento. Cuando uno agradece, lo primero que agradece, y ya corto y te dejo y no te meto más en mis cosas, lo primero que agradece es a ese universo que el oyente no conoce y en lo que a mí respecta creo que no tiene que conocer mucho, que es el universo de los afectos cercanos. Nadie es nadie, nadie es nada en la vida si no tiene un núcleo de afectos cercanos que lo sustente y que le dé sentido. Ningún hombre es hombre si una mujer no lo miró y lo hizo sentir que podía cambiar muchas cosas en la vida y sobre todo él mismo. tener hijos es maravilloso, tengo hijos maravillosos, tengo una friolera, dijo, resulta que tengo 5, tengo una bocha de amigos, digo, sin ellos yo no sería nada, no sería ni siquiera el payaso que soy. A todos ellos, y a vos en especial, les agradezco estar acá en la radio, y por todos ellos, y también por mí, porque esto me gusta y es mi laburo, voy a volver a estar el año que viene, vamos. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Tenemos una producción, vamos primero con eso, vamos primero con Gladys. Tenemos una producción, pero tenemos, vamos, por eso. Tenemos una enorme producción, a esto me refería, no nos entendimos. Tenemos una enorme producción, tenemos un cruce de divas al aire. No es lo nuestro, viste que no hacemos tantas, porque no, pero por una vez lo vamos a hacer. Tenemos a Nora Beiras en un extremo de la línea, en el territorio de la Argentina profunda, a Nora en su último programa y en su última irrupción en este programa, y tenemos por otra parte en los Estados Unidos de América, pero con promesa de volver oportunamente, a Julia Mengolini, que va a estar con nosotros el año próximo. Nora Beiras, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Bueno, muchas gracias por esta comunicación internacional imprevista. Y bueno, no quería, bueno, por razones personales no puedo estar, pero no quería terminar el programa primero sin volver a agradecerte a vos, a toda la radio, al equipo del programa, a los amigos que supe hacer y que con los cuales he compartido mucho tiempo en Gente de a Pie. Y porque, bueno, el año próximo no voy a seguir en Gente de a Pie, me mudo un cachito antes, como les decía el viernes, pero, y le quería dar la bienvenida a Julia, porque, bueno, es un placer que además me suceda en el cargo Julia Mengolini. Ahora, yo no podría sucederte a vos jamás. Bueno, Julia, por favor, le sobra. Nora, porque si no me empiezo a poner nerviosa, me apichono, Por favor, usted, le sobran talentos, por favor, y pergamino, señora, va a ser una renovación así juvenil en la mesa de Gente de a Pie, y Mario Weinfeld ahí con la batuta va a estar regodeándose por el talento y la inteligencia de los nuevos compañeros. Bueno, no tanto, vamos a tratar de estar a la altura de las circunstancias. Vamos a llevar machete, Mario, te prometo que voy a llevar machete. No, sí, bueno, ese es un mensaje para todos. Julia, nos cuentan que estás en Miami y queremos develar una incógnita, porque Mengolini, aparte de periodista, es también abogada. ¿Te habrá sido alguno de esos cursos de Clarín que a los que va el camarista de las carreras? Digo, porque si no, vamos a plantear un anuncio y vamos a estar en problemas. No, por favor, no ensuciemos mi nombre, que ya tengo... Por otro lado lo podemos ensuciar. Tengo familia acá en Miami, tengo una hermana que vive acá y tres maravillosas sobrinas. Mira qué lindo. Así que me vine a pasar la Navidad y el Año Nuevo con ellas y... Bueno, acá estamos, sí, en el primer mundo. Está muy bien. Y lo que queremos en este sencillo, en esta operación sencilla de cruzar la sala 12, es decir, a Nora, hasta luego, porque nos vamos a seguir viendo, nos vamos a seguir cruzando. Nora es mi autoridad superior en el diario. O sea, son los... Bueno, si hay desmesuras, esta es una de ellas. Los editores, que son insufribles. Yo te digo, los buenos, no en el restivo, que los buenos son los buenos son los cronistas y los editores son malos. Yo fui 7 años, me obligaron, editor, pero es así. Nora no se va de Gente a Pie, Nora es Gente a Pie, pero bueno, cambia de lugar. Julia está entrando y ciertamente que el hecho de que te sumes y el hecho de que se sume Martín Rodríguez es un desafío para todos nosotros y una enorme alegría, y lo iremos armando acá en esta mesa, en la que por un lado tenés un desafío profesional y ya lo hemos hablado entre nosotros, y vas a tener por la altura, y por otro lado vas a encontrarte con un equipo y un clima de trabajo que hacen muy fácil las cosas también y que te van a ayudar mucho. Así que, sencillamente, a las dos damas, y pidiéndoles, bueno, su saludito, o su saludo de cierre, su alocución de cierre, y todas las dos damas, lo mejor para el año que viene, una buena fiesta para lo que queda del 2012, y bueno, y seguiremos laburando con cada una de ellas en el lugar en que estemos laburando. Norita. Bueno, yo la verdad, Mario, renovar el agradecimiento, el placer por haber compartido tantos años juntos en al aire, desde que empezamos en Radio Ciudad, después pasamos a Nacional, y bueno, y esta posibilidad de seguir aprendiendo permanentemente al lado tuyo, de seguir, digamos, ampliando criterios para ver las cosas con en toda su complejidad y mesura, y que siempre es una oportunidad de seguir creciendo. Y me parece que esto es lo maravilloso de este trabajo, de poder trabajar. He tenido la suerte y tengo la suerte de poder trabajar con gente a la que aprecio y valoro profesionalmente y aprecio y valoro más personalmente. Y también, bueno, obviamente como es la vida, con no es el caso de gente de a pie, pero en otros ámbitos a veces uno se cruza con gente que personalmente no puede valorar. Pero en este caso se ha dado la conjunción, desde mi punto de vista, ideal. Buena gente y excelentes profesionales. Entonces, la verdad que me voy satisfecha por haber formado parte del equipo y con la seguridad y la tranquilidad de seguir viéndolos a todos y que nos sigamos cruzando a lo largo de este lindo trabajo con los que nos hemos regalado y nos ha regalado la vida. Un beso a todos. Muy bien. Con Julia, con Mengolini, un problema nos trae. Digo, cuanto, que es que perdemos un oyente. Exacto, bueno, de eso quería hablar yo. Me da, Mario, mucha felicidad ser parte de Gente de a Pie. Me honra muchísimo, además, ser parte del programa, mi programa preferido. Yo ya te dije, yo no me pierdo Gente de a Pie. Me organizo el día de manera tal de 12:30 estar sintonizando la radio. Y, bueno, ahora me voy a tener que organizar de manera tal de 12:30 estar llegando. al aire, así que me hace muy feliz, de verdad, los conozco, siento que los conozco a todos, por esto que te digo, que yo no me pierdo el programa, pero la verdad que además me entusiasma mucho saber que son todas buenas personas, y me da la certeza de que nos vamos a llevar todos muy bien, y eso me parece que es una cosa muy importante, no solo hacer un buen programa, sino además pasarla bien haciéndolo. Mujeres bellas, inteligentes, laboradoras, la sal de la vida. ¿Cómo no voy a ser feliz yo que tengo una al lado para toda la vida? Vamos. Gente de a pie. Periodismo que no descansa. www.radionacional.com.ar. En internet también. La radio pública. La radio pública. radionacional.com.ar. Y ahora, señoras y señores, ladies and gentlemen, la radio pública te invita a compartir la mesa de fin de año con todos nuestros conductores. ¡No! ¡Prohibido! Está ¿quién? Llamando para, a mi vieja para. De nuevo. No, decirle que ahora no puedes atender. No, no puedo atender. Estoy en la radio. Nuestras figuras estarán pasando por la radio para dejarte música de regalo. Esta es una canción que también me gusta mucho porque se trata de un dueto. Es como una especie de conversación entre un chico y una chica. Y el señor le dice a ella, dale, quédate, que hace frío. Todos nuestros conductores juntos para un año nuevo imperdible. Brindo, brindamos por este momento de radio que será fiesta, celebración. Hoy, desde las 20. El 2013 se presenta luminoso, con promesas de felicidad. Por Nacional Argentina. Al calor de la radio. Sentí tu país. A toda hora. 12 del mediodía, 50 minutos. Conectate al verano. Esta temporada. También Nacional. Nacional. Quédate en Nacional. Para el 2013 tenemos más radio pública. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Se algo tiene la radio de mágico es esto, poder vincular una comunicación telefónica producida en algún lugar de Buenos Aires, como está Nora Beiras, y juntarnos con Estados Unidos en la misma comunicación y en simultáneo aparecer en las rutinas cotidianas de la gente que nos escucha, donde está preparando a lo mejor la mesa de esta víspera de Año Nuevo. Eso decíamos como mágico de la radio. Y en algún tiempo posterior a este que estamos saliendo, alguien nos evocará remotamente. Hay un sitio que se llama Jurassic Radio y allí algunos oyentes cuelgan audios y uno sin saber que alguien nos evoca tan remotamente. Eso es lo mágico. Y para participar de esa magia, justamente nosotros tenemos una forma muy directa, que son nuestros teléfonos, el 4999-8700, también el 0810-222-0870. Y todos los mensajes que llegaron a nuestro Facebook, gente de a pie, que son ya muchos, ¿eh? En nuestro grupo tenemos 3.000, casi 4.400 personas que nos están siguiendo en nuestro Facebook. Gente de a pie, lo reiteramos, allí te estamos esperando. Caminando las noticias. Gente de a pie. Seguimos pues acá en el estudio de la Radio Pública y en Gente a Pie esperando que llegue el año que llegará y esperando todas estas cosas, esperando tal vez a los compañeros de la justicia. La tenemos a María Elena Walsh por ahí a tiro, más o menos. Yo empiezo a hablar, sino de la justicia. Yo te empiezo a contar una historia y después entramos con ella. Leí el otro día, empecemos. Un toquecito de María Elena Walsh hablando, oración para la justicia. A ver. Estás en los tribunales sin ver a los abogados, baja de tus pedestales, quítate la venda y diga cuánta siempre, en todas partes se habla del Poder Judicial, en realidad los tribunales a los que, ya lo te lo he dicho 300 veces, van 301, no tendríamos por qué llamar justicia. Leí el otro día un cuento, hay un alemán que se llama Franz Schirach Ferdinand, ha escrito, es abogado, el tipo ha escrito un par de libros por lo menos, su memoria abogado penalista. Son libros interesantes, llaman Crímenes, el primero, y Culpa, el segundo, Culpas. Son cuentos, son relatos de vivencias de él, de experiencias, casos que tuvo, gente que conoció, escrito en un lenguaje muy ascético, muy lacónico. Algunas historias son tremendas, pues se encuentran con crímenes espantosos, brutales, con narcotráfico. Otras son menores, son viñetas, qué sé yo, todas son muy cortas, se dejan leer muy bien. Es muy, muy interesante. Y hay una historia que me atrapó la otra vez, que la cuento precisamente para contar que no todo, para aliviar nada de lo que pasa acá, pero sí para decir que no, que lo de acá no es una novedad absoluta, como suele pasar, que en general el Poder Judicial es difícil en el mundo, la estructura judicial es difícil. La historia es esta, transcurre en Alemania, en una ciudad de Alemania. Un ñato, un alemán, que convive en un barrio donde también hay muchos migrantes extranjeros, muy pobres, que ellos están los alemanes, los ciudadanos y los migrantes extranjeros. El tipo un día sale a la calle, tiene un perro, su perro se pelea con otro perro, el otro perro es más grande, lo muerde, lo lastima, un pitbull, y el tipo se pelea entonces con el dueño del perro, que viene a ser un migrante extranjero. Se pelean, el otro lo faja, lo casca bastante, lo lastima. El alemán vuelve a su casa y mete una denuncia, está herido, mete una denuncia. El tipo no es muy, tampoco es muy perseguido ni nada, tipo, bueno, lo cagan a trompada, se busca, mete una denuncia. en el barrio averiguan, todos se conocen, qué sé yo, y llegan a la conclusión de cuántos migrantes hay que tienen un pitbull, que qué sé yo, que son peleadores, llega a la conclusión que es un tipo que se llama, me puedo equivocar en este detalle, pero en el concepto no, que se llama Tarun. Entonces lo empiezan a buscar a Tarun, la policía empieza a buscar a desgano, porque tampoco, una de piñas, tampoco es para tanto. No dan con Tarun, pero dan con un tipo que se llama Turán, que es inmigrante también. Lo mismo. Y entonces el tipo lo citan, la justicia lo cita formalmente y dice, véngase don Turán, véngase por acá porque véngase a ver, a tomar declaración. Turán no atiende porque no entiende mucho, ¿viste? ¿Qué va a mirar él? Le llega la citación a la justicia, por ahí no está, está flojito de papeles, no hace gran cosa. Le llega otra citación, no va, le llega una tercera y dice, don Turán, si no viene, lo vamos a traer de las pestañas. Turán hace con esa lo mismo que con las otras, se la llevan y lo encanan. Lo encanan bajo sospecha, haberle pegado al otro, lastimado, lesiones leves, que eso el tipo está 3 meses en Canuto. Está 3 meses en Canuto, el tipo le pregunta si tiene abogado, no tiene, si quiere contratar uno, no puede. A los 3 meses le ponen un defensor ad honorem, que viene a ser este nuestro amigo. Nuestro amigo va, lo ve, le pregunta 2-3 macanas y averigua, primero, que él no es el tipo. Segundo, descubre que muchas de las lesiones que se le produjeron a Alemán fue porque lo patearon en el piso. Y descubre que este tipo tiene una renguera, una lesión severa que le dificulta mucho caminar, ni qué decir, patear a alguien en el piso con eficacia. Por otra parte, el tipo tiene una fobia más o menos conocida por todos hacia los animales y ni por asomo tiene un pitbull. Lo liberan, le piden disculpas y lo liberan. Tres meses. Y el cuento no es el cuento, ¿no? La historia termina que la legislación alemana tiene alguna regla que es que en caso de que vos hayas sido arrestado y detenido, hayas permanecido en forma injusta, tenés derecho a una indemnización por cada día de cárcel que has padecido, que es cortita, no me acuerdo el número, pero ponele que fueran 20 euros por día, que eso no vas a pasar al frente, pero bueno, es una demostración de algo. No tengo duda, aparte, como es el sistema legal en cualquier lugar, que vos seguramente podías pedir una indemnización mayor si querés y armás el juicio y lo probás y demás, pero bueno, 20 euros te dan administrativamente, estuviste en forma injusta, el Estado no está mal, como idea. Y entonces el tipo dice, bueno, tenía derecho a 20 euros por cada uno de los 30 días, o sea, de los 3 meses, no, los 90 días, son 90 por 20, son 1.800 euros, no está tan mal. Dice, lo perdió porque no presentó el recurso en término. Y uno lee la historia y dice, tuvo suerte el tipo. uno lee la historia y dice, y no por la justicia, no, y no estoy hablando del juez de las carreras, no estoy hablando de la Cámara de los Civiles, y sí estoy hablando de la lógica del Poder Judicial, de la lógica kafkiana que tienen los poderes judiciales, que lo descubre este tipo, que lo mira este alemán que te recomiendo fervorosamente, es muy fácil de leer, aparte, y los relatos son fascinantes, y tiene un ascetismo al narrar que francamente conmovedor, impactante, pero es... También lo descubrió Franz Kafka, que escribió un poco más sofisticado, escribía bien también el tipo y tenía nociones. Hay algo en la lógica del poder judicial, la justicia, el poder judicial no está concebido en la mayoría de las sociedades para los pobres, no está concebido para los marginales. Y te digo más, el caso este es todo a favor, porque la cuestión se resolvió bien, le pusieron un defensor oficial, escucharon sus razones, lo liberaron sin prolongar mucho el pleito y hasta tenía derecho a una indemnización. Y así todo, la justicia es para los ricos, mirá lo que te digo. Porque ya es hora, porque ya es hora. La hora 13 en punto en la radio pública y el servicio informativo te traen las noticias en la voz de Rodolfo Lagos, que va a poner en el aire Nazarena Talich. Por Nacional, Argentina se informa. Una de la tarde, un minuto, el cielo está parcialmente nublado en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 28 grados 5 décimas, la sensación térmica 30 grados 6 décimas. Por viento y polvo en suspensión clausuran rutas en Córdoba. La Policía Caminera Provincial interrumpió de manera preventiva el tránsito de la Ruta 6 desde Almafuerte a Río Tercero, la 158 desde Villa María a Arroyo Cabral y la Ruta 9 Sur desde Villa María a Tío Pugio. Se recomienda por causas similares circular con precaución por todas las rutas cordobesas. Se inauguró la costanera de Zárate. En el acto, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, destacó el trabajo de una gestión pensada en la integración de todos. El funcionario subrayó asimismo que el puerto de Zárate es el más grande en su tipo de Argentina y uno de los más grandes de Sudamérica en materia de transferencia regional, sobre todo en la producción de la industria automotriz. Medidas especiales en Santa Fe por la llegada del nuevo año. Desde la Secretaría de Control Municipal se indicó que las principales medidas se aplicarán durante la noche y la madrugada del martes. En diálogo con el móvil de Nacional, el titular del área, Ramiro Daaglio, dio detalles de los cortes para el ordenamiento del tránsito el 31 de diciembre y el 1 de enero. El corte principal va a ser en la avenida Almirante Brown, desde el Monumento al General López hasta el Faro, para que se desarrollen todas las actividades culturales que organiza el gobierno de la ciudad. Va a estar peatonalizado el puente colgante y en la costanera este va a haber restricción vehicular que consiste en que las motos circulen con su conductor caminando al lado para disminuir las posibilidades de que se pueda generar algún accidente. También va a haber operativos especiales para los boliches, son los dos únicos días en el año donde hay horarios especiales de ingreso y de cierre, que es hasta las 4 de la mañana el ingreso y a las 7 de la mañana el cierre, restringiendo la venta de alcohol a las 6 de la mañana. Laura Riotini, Nacional Santa Fe, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires el cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 28 grados 5 décimas, la sensación térmica 30 grados 6 décimas, la humedad 76% y hay viento del sudoeste a 15 kilómetros por hora. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el día. Claridad en la información. Claridad en la información. Gente de a pie. En general nuestra música es temática, pero en el último día que vamos a hacer, vamos a convocar, vamos a casa, nada. Entonces elegimos nosotros en nuestra discoteca mental. La mía está un poco sesgada, limitada, vos tendrás que entender. Pero bueno, vamos a tratar de combinar lo bello con lo agradable y con el gusto de Weinfeld que tiene sus bemoles. En este caso los bemoles son de primera categoría y vamos, Gladys, con buenos bemoles. Oportuno y pertinente, porque yo me acordaba que podrán decir que soy un soñador, pero no soy el único. Así cerraba todos sus programas Juan Alberto Badía. Uh-huh. Y este año se nos fue, lo despedimos, así que un buen homenaje para ese gran locutor, porque él no le gustaba que le dijeran de ninguna otra manera, ni conductor, ni periodista, ni él era locutor y estaba muy orgulloso de serlo. Imagine, John Lennon. Kill or die for. Periodismo sin fronteras. Gente de a pie. Juan Alberto Badía, ¿no? Una de las pérdidas de este año. Tuve la suerte y el honor de conocerlo y de verle mucho. Uno tiene la suerte de conocer gente importante y valiosa, y bueno, y ha tenido la fortuna de que muchos de ellos hayan sido generosos con uno. Fue el caso de Juan Alberto, al que le debo mucho en mi carrera. Néstor Restivo. Somos dos en esta mesa, perdón. Claro, Néstor. Gracias. Restivo. Ya cuando Restivo recibe el Pulitzer y Weinfeld esté, viste, en una silla de ruedas mirando. Y Restivo decía, esto que es un cascajo, como decía el tango, este tipo me ayudó mucho. Déjenlo entrar, va a decir, viste, mientras todos brinden con champagne en el Hotel Faena, viste. Néstor. Nah, igual, gracias Mario por también por este año, ¿no? Nah, gracias a vos, que sos un notable profesional y aparte un hombre de equipo siempre, que es muy valioso. Tu columna, ahora sí. Mario, el viernes hicimos el podio de los temas que a mí me parecieron más importantes desde el punto de vista de la economía, ¿no? La recuperación de YPF en primer lugar, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proceso de desdolarización que vive la Argentina. Hoy vamos a hablar del podio malo. Vos dijiste del premio Limón. Tres cosas que me parecieron malas. La primera, la tercera en importancia, ¿no? Tengo dudas. Si nombrar a este personaje que aún sin bigotes uno descubre que es Melconian y sigue estando tanto en la televisión... Por suerte la televisión privada, me parece una mala noticia que la gente lo sigue escuchando. O decir que desde el viernes hasta hoy la AFIP tiene caído su sistema y mucha gente que se quiere ir unos días de vacaciones y se necesita sí o sí en esta fecha tan importante resolver la cuestión cambiaria no lo puede hacer. Decíamos el otro día, la política de desdolarización está bárbara. La implementación estuvo y sigue estando bastante mal, aunque han aflojado. Me parece que justo el último día y medio ande mal el sistema. La verdad que, muchachos, me parece que esa es mala noticia. Y las dos malas noticias más serias, me parece, es que bueno, Argentina termina un año de crecimiento muy muy magro, muy bajo, y que aún así los precios se han tenido un comportamiento muy elevado. Si la inflación comparada con el crecimiento que hay, es un tema, me parece, por lo menos para atender y para revisar un poco en la parte más negativa del 2012. ¿Qué pasa entonces? Cierra este 2012 con inflación igual a otros años, 10% según el INDEC, casi 20% según las estadísticas de los gobiernos de las provincias, 25 o 30% según las mediciones privadas, a mi juicio muy, muy poco serias, en todo caso tan polémicas como la del INDEC, pero en caso de las privadas dicen cualquier cosa, pero con una economía que no creció, es decir, se mantuvo el ritmo de crecimiento de los precios, de la misma manera que existía cuando el PBI de Argentina crecía en la mejor etapa del kirchnerismo, 7, 8, 9% anual. Este año la economía, con suerte, crecerá un 2%, un poquito más, y sin embargo los precios se mantienen a un ritmo demasiado alto. Entonces, una primera clave para entender este fenómeno es que una de las cosas que faltó, y faltó notoriamente, es la inversión privada. La inversión privada realmente se cayó, y el gobierno tuvo que suplir un poco esto con una política expansiva desde el punto de vista monetario y fiscal. Yo no soy economista, si fuese economista no sería monetarista, pero está claro que hubo una expansión del dinero muy grande, que en todo caso fue hecho a propósito por parte del gobierno porque la inversión privada se derrumbó. Las empresas, para ganar plata, o aumentan los precios o aumentan la oferta invirtiendo, es decir, ponen más productos, tienen más ventas. Si no lo hacen, como fue este el caso, aumentan los precios, porque de alguna manera necesitan y quieren seguir teniendo esta ganancia. A los números, el año pasado, en el 2011, la inversión había llegado muy, muy alta en Argentina, más del 24% del PBI, así es como se mide la inversión de un país, o sea, cuánto se invierte en función del tamaño de la economía. Más del 24% se había invertido el año pasado, este año va a cerrar con el 21.5%, es una caída muy fuerte de la inversión, y sobre todo en construcción e industria, que eran y siguen siendo dos de los pilares de la economía. Entonces, invirtió poco en ese lugar. ¿Qué hizo el gobierno? Bueno, expandió la base monetaria un 36%, que es mucho más que la inflación, es mucho más que el crecimiento económico. Y si vos sumás lo que los economistas llaman M2, que es el circulante, más las cuentas corrientes, más las cajas de ahorro, los plazos fijos, da el 39%. Entonces, los monetaristas tienen cierta razón en que eso acelera el tema de los precios. Lo que no tienen razón es que ese sea el único factor. El gobierno debió expandir la economía con política monetaria, con política fiscal, porque las empresas privadas no invirtieron. ¿Y esto qué produce? Más medios de pago. La gente tiene más plata y más medios de pago y se aprovechan de alguna manera las empresas privadas para no invertir. Total, la gente tiene plata y convalida los aumentos de precios que ellas hacen. Entonces, acá empezamos con de las cuatro causas que voy a citar. La primera y para mí la más importante, que es la concentración económica. En la medida que la economía tiene empresas muy concentradas, tienen margen para hacer prácticamente lo que quieren con los precios. ¿Qué quiere decir concentración de la economía? De las 500 empresas más grandes que hay en el país, o sea, entre miles de empresas hay 500 que producen una cuarta parte de toda la economía argentina. De esas 500, más de 300 son extranjeras. Y muchas de ellas son monopólicas en sectores claves, que son los bienes intermedios, los insumos, siderurgia, petroquímica, cemento, aluminio. O sea, en el origen de la cadena de producción hay mucha concentración, hay una empresa prácticamente por sector. Y al final de la cadena, la venta, los supermercados también, por ejemplo, están muy concentrados. Entonces eso hace que sea muy difícil que el gobierno las pueda controlar. No invierten, prefieren aumentar los precios, no aumentar la oferta, y aprovecharse de estos mayores medios de pago que tiene la economía por la política expansiva que aplica el gobierno. O sea que la expansión monetaria no es una causa, pero propala de alguna manera el problema de los precios. El problema principal, la causa principal, es, como digo, la concentración económica. ¿Está bien bombear el gasto? Sí, está bien bombearlo, sobre todo en una política de keynesianismo puro como la que aplica el gobierno, pero sería mejor si acompañar esa política penalizando a las empresas que no invierten. Y hay poco de eso. Por suerte, hace unas pocas semanas, pero es un ejemplo interesante, se penalizó, no se penalizó en realidad, porque no aplicaron una sola multa, pero se llamó a licitación para hacer TGN, que es el Transportador General del Norte, un gasoducto de TGN, que lo prometió hacer Techín hace 3 años. Y sí. Durante 3 años no hizo nada, el gobierno no penaliza, pero por lo menos ahora llama a una nueva licitación. Y no es idea interrumpirte mucho, pero uno piensa, esos gasoductos no son un negocio pingo, ¿por qué no lo hace? Cuando uno dice, se hace un gasoducto, uno dice casi lo hace Techín, porque por ejemplo Weinfeld, Sociedad Anónima no lo puede hacer, ¿no? La ferretería acá a la vuelta tampoco, que yo esas son como licitación, más, no hablo ni de buena ni mala fe, hablo de lo que vos habla de concentración, que hace que determinadas prestaciones solamente puedan ser algunos. Si cuando sale la licitación dice, Techín acaba de hacer un negocio formidable, y luego se corrobora que no lo hace, ¿por qué no se hace? Es que una vez que sale la decisión, si el gobierno después no tiene mecanismos para controlar, para penalizar, para exigir, ellos después miden si les conviene en ese momento apostar el dinero ahí, invertir ahí o no, invertir en otro lado, no invertir y aumentar los precios, que es lo que hicieron. Claro. O sea, ahí hay un problema, me parece que la concentración, toda esta explicación, que es la primera causa de inflación en el país, me parece que es la más importante. La segunda es la puja distributiva, que es algo por lo que optó el gobierno. Hay gobiernos como el de Brasil que se fijó metas inflacionarias. El gobierno argentino no. No le interesa si se escapan un poco los precios y prefiere que haya lucha de puja distributiva y que eso le permita a muchos sectores sociales, laborales, sobre todo los formales, recomponer ingresos. ¿Y qué es lo que ha pasado todos estos años? Por lo tanto, cuando quiere aplicar diques de contención, no lo puede hacer. En el 2011 dijo, bueno, la pauta salarial que sea del 18%, fue del 25%. Este año dijo que no pase del 20%. Fue del 25. Si no logra contener, porque la propia política de gobierno, le guste a quien le guste, no le guste a quien no le guste, de alguna manera tolera esa expansión de los precios en la medida en que lo puede manejar y que no se le vaya de las manos. Hasta ahora está ahí, pero está medio en un límite. Pero es una opción. Otros gobiernos dicen, no, fijamos un techo inflacionario del 5-6%, Brasil, y crecemos menos. Argentina, el gobierno, avalado por las urnas, prefiere crecer más y bancarse este nivel de inflación. Esto de algún modo, ¿por qué no aplica diques de contención? Por dos cosas. Por una, entre comillas, atraso cambiario, que es que el dólar se ha quedado un poco y esto ha facilitado que muchos recompongan precios y que los asalariados no quieran quedarse atrás y aumenten el pedido de salarios que tienen. Y sobre todo en los últimos meses, los aumentos de tarifas. Entonces eso es difícil, que la gente cuando negocie un salario pida menos que el 25% en este contexto. Bueno, esa puja distributiva es la segunda causa. Y las últimas dos son las siguientes. Una es la importación de precios altos a nivel internacional. Y no es poca cosa. Cuando aumentan los precios de alimentos, por ejemplo, se puede llevar un gobierno entero, un régimen, como fue el de Egipto, que cayó por un aumento del trigo. O sea, los precios de los alimentos están creciendo y Argentina exporta lo que consume. O sea, exporta alimentos. Entonces hay una parte que importamos de esos aumentos. ¿Cómo se pudo haber detenido? El gobierno lo detiene con las retenciones. Es decir, le dice a los exportadores, no traigan el precio que ustedes quieren vender afuera acá. Si venden afuera así, yo les retengo una parte de lo que exportan. Eso equilibra los precios. Pero mejor hubiera sido las retenciones móviles. Como sabemos, gracias a Cobos no la tenemos, entonces Argentina se perdió una forma de controlar esa importación de inflación que sí tiene Argentina, como hoy tienen todos los países del mundo. Esa es la tercera causa. Y la última, me parece que es que esta restricción de los dólares, que fue bienvenida y yo la pongo en el podio de las cosas que se hicieron bien, hace que sobre una cantidad de plata que antes se derivaba al atesoramiento de dólares o a la fuga de divisas, y hoy no está esa posibilidad. Por lo tanto, esa gente que ahorraba dólares o las empresas que fugaban divisas invierten más en la Argentina, no invierten, aumenta más la posibilidad de tener pesos y gastarlos en la Argentina. Con el control cambiario se bajó la fuga de divisas. En el 2011 fue de 24 mil millones de dólares y este año va a terminar en cerca de 8 mil millones de dólares. Se bajó mucho. Pero las empresas, al no poder fugar, adelantan compras, compras que quizás podían pensar en hacerla en más largo plazo. Y la gente también, al no tener posibilidad de invertir en dólares, o ponen un plazo fijo, o ponen algún instrumento muy nuevito como fueron las acciones, los títulos de YPF, alguna otra posibilidad que da el gobierno, o gasta, que es lo que está pasando. Y eso también acelera, esa mayor cantidad de medios de pagos, de alguna manera acelera los precios. O sea, el hecho de que personas que antes o ahorraban en pesos o en dólares o tenían alguna otra inversión, una de ellas se cayó, que es la posibilidad de comprar dólares, hace que se adelanten compras, como digo, se gaste más en bienes y servicios y al cabo se aumente un poco la inflación. Así que estas cuatro cuestiones, concentración, puja distributiva, importación de precios altos de la política económica mundial y este mayor ahorro que tienen los argentinos derivado al consumo, es lo que explica por qué aumentó tanto la inflación en la Argentina con una economía que no creció para nada como venía creciendo. Cierro con esto. En 2013 se podrá cambiar y yo creo que es muy poco lo que se puede hacer. Es bajar el nivel de inflación a como estoy es difícil si no se entra a trabajar en los temas de fondo, estructurales, de concentración de empresas, de oligopolio, y si no se las obliga a invertir más y crecer más la oferta de bienes antes que elegir por lo más fácil, que es aumentar los precios de lo que ya producen. Néstor Restivo. La realidad en números. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Subite y más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. La radio pública, pública, está de moda. Pública. La radio pública está de moda. Sumate al aire de Nacional. Distintos climas. Un solo aire. En todo el país. A toda hora. A toda hora. Una de la tarde. 20 minutos. Estés donde estés. El verano. Se escucha en la radio pública. En el 2013, más nacional. Llévanos a todos lados con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Radio Pública. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Hola, habla Patricio Contreras, un oyente asiduo del programa. Quería saludarlos por este fin de año. Las palabras de Mario y de Nora no han podido reprimir el impulso que he sentido de mandarles un saludo emocionado, porque considero que efectivamente son mis amigos. Bueno, lo de siempre, los deseos mejores para ustedes, para la Argentina. Ha llegado a nuestro Facebook, Gente de a Pie, Mario, gente de a pie y de pie, nunca de rodillas. Felicidades para vos y los que te rodean, ¿no? Hay familiares, colegas, amigos. En épocas ya superadas podían ser los taqueros o los milicos. Menuda diferencia. En estos años escuchar Nacional me provoca lo que el himno nacional. Suena distinta y distinto. El toque de humor. Mientras el decano se caga, tiembla de frío en Estocolmo, el becario con la pelirroja ni se inmuta por la térmica, solo dice qué menos. Ricardo Weinstein en nuestro Facebook, Gente de a Pie. Hola, sí, buenos días, soy María Eugenia de Almagro. Quería dejar un mensaje de amor y paz para Mario, para Nora y para todo el elenco de la radio. Que tengan un feliz fin de año y un próspero año nuevo. Que el año que viene sea mucho mejor que este fue bueno, que el año que viene sea mejor. Y bueno, los quiero mucho, los escucho todos los días y espero que el año que viene los pueda escuchar. Un beso. Lo que más me gusta de este programa es el buen tono, el humor, la consistencia de lo que se explica y cómo se lo explica, la honestidad mediática y el respeto mutuo. Felicidades, Silvia Spitalnik, en nuestro Facebook. Buenas tardes, soy Alba de Virrey del Pino, partido de La Matanza para el programa de Mario Weinfeld. Mario, espero que el año que viene estemos juntos. Necesitamos los oyentes, los ciudadanos de tu equilibrio, de tu cohesión y coherencia. No te preocupes, vos decís que te matás por hacer todo bien. Se nota, Mario, y está saliendo lindo. Te necesitamos, así que feliz año nuevo y nos vemos el año que viene. Igual, querido Mario, gracias a todos ustedes. No encuentro otra palabra más significativa para mí. Sos un referente, igual que Nora, Mariana. Un buen 2013 y pena por lo de Chávez. Quizás sea simple mi deseo, pero es sincero. María Paz. Un abrazo grande, feliz año 2013 para toda la gente de a pie, Mario a la cabeza, los sigo, los quiero, aprendo. Y ahora quiero saber, Mario, ¿qué libro estabas recomendando que recién prendí sobre cuando estabas hablando de que la justicia, que no hay justicia para los pobres? Y decías que se lee muy bien, pero perdí el libro. Por favor, ¿lo podés dar al aire? Sí, varias breves respuestas para varios. Para Patricio Contreras le correspondemos el saludo. Patricio, el intercambio. Hay intercambios que uno en general cree que son superioritarios para uno. Digo, si son igualitarios ya está muy bien. Patricio no solo es un oyente, es un invitado recurrente y deseable de nuestro programa y un amigo de esos que uno ve esporádicamente y que uno concuerda en cosas importantes de la vida, aunque por ahí la circunstancia de vida no nos ha acercado tanto a título personal. Hemos estado este año con él, el año que viene lo vamos a hinchar de nuevo porque lo apreciamos hondamente. Mil gracias por la buena onda a él y a todos los que nos saludan. El abogado alemán, te lo pronuncié como... lo voy a pronunciar mal de nuevo, pero encima lo dije un poco mal, o sea que si no entendiste, no fue por culpa tuya. Se llama Ferdinand von Schirach, S-I-S-H-I-R-A-C-H, S-H-I-R-A-C-H, Schirach, von, S-F-O-N. Los libros son más fáciles que él, se llaman Crímenes y Culpa. Y son dos libros preciosos en un sentido, preciosos como diría María Enríquez, son libros llenos de historia monstruosa, de decapitado, de cosas, pero son dos libros notables y hay una mezcla de casos ahí que es súper interesante. Aparte se leen como nada, inclusive son de esos libros, viste que a veces hay esos libros que tenés varias historias, muchas, que tiene algún modo de similitud, cuando lo lees al rato te olvidaste de casi todas, que tenés que releerlo, digamos, y es un gusto hacerlo. Hiper recomendable de cualquier ángulo. Y lo que hace el tipo es que el editorial sobre la justicia, que lo tiene, sobre el Poder Judicial, por mejor decir, o sobre los tribunales, sobre la práctica de los abogados, que lo tiene permanentemente, nunca lo desarrolla. Desarrolla los hechos que son desnudos y son tremendos. Hola, buenas tardes. Bueno, habla Carmen de Liniers para saludar a todo el equipo de Gente de a Pie. Y bueno, y ojalá sigamos comunicándonos tan agradablemente el año próximo. Bueno, felicidades. Chao. En el sentido de la calle, noticias en Gente de a Pie. Sergio Viñeque, ahora sí, la última columna del año. Vamos. Y bueno, ya que estamos, no vamos a hablar de historias, sino de historiadores. Muy bien. Hay un artículo que escribió Carlo Ginzburg, un historiador italiano, que se llama El juez y el historiador. me parecía muy a cuento en estos momentos. En realidad, el título es Revisar la evidencia, el juez y el historiador. Y esto me recordaba una cosa que dijiste, Mario, en un momento sobre el juez de línea en los partidos de fútbol, que es el único juez que está juzgando sobre algo que vio. Así es. El problema es que también lo vieron 50.000 personas en el estadio. Claro. Y entonces todos se lo discuten. ¿Qué cobras? ¿Qué está cobrando? Etcétera, etcétera. Al juez de la justicia o del Poder Judicial, uno a veces también tiene ganas de decirle, ¿qué cobra? ¿Qué está cobrando? Pero, más allá de esta diferencia, con lo que juega Ginsburg es con los parecidos que hay entre un juez y un historiador, porque los dos tienen que trabajar con pruebas, con evidencias, y armar un relato o rearmar la historia en base a esas pruebas, a esas evidencias que lograron juntar. Esta relación entre historia y justicia o el trabajo del juez tiene como 2.500 años de antigüedad, desde Heródoto que empezó a trabajar con este sistema. Y los griegos le llamaban a esto energeia. La verdad que no la conocía la palabra, aparte se parece tanto a energía, eso es sugestivo, pero no puedo decir más que eso, que es sugestivo. Pero que traducido es eso, evidencia. Los romanos le decían evidentia in narratione. Que esa, lo es dije más, esa es más fácil. Esa, es más, esa se parece más. Claro. Que es nada más y nada menos que la habilidad de transmitir una representación vívida de personajes y situaciones. Es decir, tanto el juez, cuando quiere, por ejemplo, rearmar el crimen, o el historiador, que en base a dos o tres pruebas, archivos dirán algunos, tiene que rearmar esa historia, recreando la ilusión de realidad. La ilusión de realidad, y ahí está una de las claves, porque tiene que armar el relato, no exhibir las pruebas. El juez tiene el fallo, que a veces falla, tiene el fallo, y el historiador presenta este relato a la que no se le puede presentar un recurso de amparo. El historiador dice y cuenta un relato. Hasta el siglo XIX, esto de recolectar pruebas, esto de juntar todas estas cuestiones, era solamente una cosa que hacían los eruditos o los anticuarios. El primero que empezó a trabajar con documental y armar la narrativa fue Edward Gibbon, ese que escribió Historia de la decadencia y ruina del Imperio Romano, y lo hizo en 1776. Pero algo pasó a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en el cual la historia ya parecía que no se podía escribir de otra manera que con pruebas, con evidencias. Pero le hace llegar el parecido entre el juez y el historiador hasta ahí. Ahí lo termina rápidamente, porque esa asepsia, esa de que el juez dice, hablo por las pruebas, o el historiador que dice, yo lo que digo no es otra cosa que lo que me marca la realidad, empieza a no ser posible de armar, porque en muchos casos un juez se está pronunciando sobre cosas con las que no tiene que rearmar una historia. Por ejemplo, un juez que tiene que decir si es constitucional o no una ley. Y ahí ya las pruebas juegan otro papel. Hay un criterio que se va a imponer. Un criterio que tal vez con los mismos elementos un juez diría una cosa distinta que otro juez. Vaya si lo estamos viendo. Y un historiador empieza a opinar sobre procesos históricos y empieza a poner la valoración. Empieza a jugar mucho la valoración y ahí se empieza a notar la sutura, el parche, se empieza a notar lo que tiene de armado el relato. Y entonces, también el historiador hace juicios de valor. Por ejemplo, en la historia argentina tenemos algunos tópicos, Rosas, ¿era bueno o era malo? Sarmiento. Rosas era bueno. Eso no es difícil. Sarmiento. Sarmiento era de los más difíciles, porque era malo hasta que la cetera lo empezó a recuperar. Sarmiento era bueno para la historia oficial. Malo para el revisionismo. Cetera armó lío cuando, en su lucha en esta recuperación democrática, lo levantó como maestro. Y entonces armó un problema. Yo creo que Está haciendo una historia no ortodoxa. Habría que hablar con los compañeros de Cetera para preguntarse si está bien eso. No, ese dato es interesante. De todas formas, a mí me parece el periplo de Sarmiento ese tiene su interés algún día. Hemos hablado de eso más de una vez y volveremos a hablar, pero es así. Seguí, por favor. Rosa. Bueno, no, pero justamente el descalificar un personaje. Y lo bien que escribía Sarmiento comparado con algunos sarmientudos que hay ahora. Madre. Sí, bueno, pero hay incluso, cada Luis Alberto que escribe como quiere. Cuando se discute sobre Rosas. Claro. Algunos agarran algunos aspectos, otros agarran otros. y lo mismo sobre Perón. Y entonces uno podría repetir lo que decía Marc Bloch, pero con respecto al el historiador francés, con respecto a Robespierre, y decía, por piedad, díganos quién fue. O sea, más allá de estoy a favor, estoy en contra, algo útil tal vez sería decir, bueno, primero digamos quién fue, y después tratar de valorarlo un poco, por ahí por meter una opinión. Robespierre fue malísimo, porque entonces ahora sí. Otro problema con esto de trabajar con pruebas es que justamente el mismo Marc Bloch, por ejemplo, escribió un libro que se llama Los Reyes Taumaturgos, en el que se ocupa de la nobleza inglesa y la francesa y el poder que tenían de curar con solo tocar a los súbditos. No, hay que pensar mal. Te digo, lo tocaban y lo curaban. Esto jamás existió, pero la gente lo creía. Hay incluso referencias a personas que fueron 7 veces a ser tocadas y nunca se curaban, pero no dejaban de creer en este poder curativo. O el libro de Georges Lefebvre, que se llama El Gran Pánico de 1789. En la Revolución Francesa los campesinos entraron en pánico, estaban convencidos de que se venían unas hordas salvajes a atacarlos, y por eso empezaron a expropiar castillos, y resulta que esas hordas nunca existieron. ¿Se puede escribir sobre algo que no pasó? Y sí, se puede, sobre todo porque tuvo una enorme eficacia simbólica. Un montón de gente creyendo algo que no existe ya es un hecho histórico. Aunque eso no exista, si una multitud lo cree, modifica las conductas. Ahora, todos los relatos históricos, si bien necesitan evidencia, tienen suturas. De hecho, no hay ningún relato que no pueda tener suturas. Si yo tengo que contar cómo vine hasta acá hoy, no puedo contar todos los detalles. Tengo que esquivar algunos, tengo que callar algunos detalles. Hago énfasis en algunas cosas. Valoro, meto un chiste, hago silencios, como la música, que no se puede hacer sin silencios. Pero el tema es, ¿cuánto de esas suturas se notan o no? Un buen sastre es aquel el que no se ven las suturas. ¿Ustedes vieron las suturas que yo hice en todas las columnas este año? Supongo que a veces se veían más que otras. Pero sin suturas, parece más sólido un discurso que uno dice, este es un discurso que no tiene por dónde entrarle, incluso para la política, parece más sólido, pero en el fondo es pesado, es un poco lento y sobre todo es profundamente falso. Ahí tal vez no cumple uno de los roles más importantes que tiene que tener un relato cuando se le notan todas las suturas, que es esto que decíamos al principio de crear la ilusión de realidad. Fiel a estas diferencias que marca Ginsburg con respecto al juez y al historiador, otra de las cosas es en el uso de las evidencias. ¿Qué consideramos evidencia y qué no? En los últimos años hay cosas que se empiezan a poner como posibles fuentes históricas que antes no eran aceptadas. Antes solamente se aceptaba lo que era un documento escrito. Hoy hay muchísimas otras cosas que se toman como evidencia histórica. En otro escrito posterior que él tiene, que se llama Huellas, raíces para un paradigma indiciario, descubre algo sobre lo que después no quiso volver a hablar durante los últimos 20 años, pero que es muy interesante, que es que a fines del siglo XX nace un nuevo paradigma que se ve en muchos rubros diferentes. Por ejemplo, en la novela policial, que se pone muy de moda, el tema de las pistas, el tema de armar o rearmar el crimen en base a 2 o 3 pistas que se aparecen, o incluso algo que un policía muy avispado logra, un detective avispado logra detectar y otros no, y gracias a eso descubre el crimen. Él dice que el origen de eso, que también se usa en la medicina con los síntomas, o Freud mismo, que aceptó una teoría psicoanalítica en base a eso, a pescar síntomas, se lo debe la cultura occidental a un analista de pinturas, a un crítico, que se llama Giovanni Morelli, que propuso, hay un montón de cuadros que no se sabía de quién eran, esto es algo permanente en los museos, tienen un montón de cuadros no firmados, no saben de quién es. Y él propone este criterio, casi como el de ver ciertas huellas del cuadro que proponen o hacen llegar a ver quién pudo haber sido el pintor. Esto también es lo que hace el juez y es lo que hace el historiador. Pero yo voy a hacer como una especie de reivindicación de la sutura. No es más berreta un discurso histórico, un relato histórico, porque esté lleno de suturas. En todo caso, de lo que se trata es de ser consciente de que tiene suturas y que entonces uno, llegado el caso, la abre, la cose de vuelta. El problema es cuando uno se cree que ese discurso, siendo de sutura, no las tiene, es sólido y ahí nacen los fanáticos. En la cancha dicen, humille, maestro. Acá vamos a decir, suture, profesor. Todo lo que necesitas saber está en Gente de a Pie. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870. O 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. El dilema del narrador, ¿no? Del que cuenta, uno cuenta también, ¿no? El dilema del periodista, el que cuenta un hecho. ¿Qué quiere decir contar un hecho? ¿Cómo lo organizás? ¿Qué decir, no? Es un problema siempre, y siempre, yo digo materia periodística, siempre editás, ¿no? Siempre editás, siempre elegís algo, pones algo, remarcás algo y demás. No hay forma de comunicación que no tenga un grado de edición. Yo a veces digo, inclusive, en una época ahora mucho menos hacen, porque ha cambiado mucho su ¿cómo se llama? Su gramática, su narrativa. Pero en una época Crónica TV producía largos tramos de transmisión en vivo. De episodios urbanos, no tan brutales, digamos, ni qué decir de cuando había manifestaciones o qué sé yo. Pero a veces los tipos que discutían, que se agarraba piñas, un problema. Y entonces uno decía, bueno, eso es una decisión de editar. O sea, cuando vos tenés una cámara de televisión y un par de recursos y un panel de control que siempre tenés, decidís editar 10 minutos en vivo, estás decidiendo, es una decisión muy fuerte, a mí me parece muy piola, pero por el mismo hecho que a mí me parece piola, es porque vos podés hacer otra cosa, podés cortar, podés poner musiquita, siempre podés hacer algo. Qué chico inteligente el rusito de este Viñeschi, ¿no? La bobe, las tías deben estar chochas con él. Vamos a ver. Que no se calle el cantor. Gente de a pie. Y vamos a recordar, tal vez de la mejor manera, o la mejor que podemos nosotros, a Leonardo Fabio en el año que también se fue y se perdió esa figura consular de la cultura nacional, y lo digo otra vez y sin mucho, para mí el más grande director de cine de la Argentina, y si no es el más grande, está entre los más grandes, y si no está entre los y que ha dejado una obra tremenda, y que bueno, que siempre tal vez estos hechos tristes ayuden precisamente a evocarlo en una de sus canciones que tiene que ver con la fecha, que tiene que ver con dos cosas, con la fecha, no es de las más recontra conocidas, o sea, no es la más trillada, que son la de amor, digamos, esa ya me olvidaba, corté una flor, pero tiene que ver con la fecha y tiene que ver con su sensibilidad política, hay un par de pistas, sus vestigios acerca de su sensibilidad popular y su vinculación, digamos, en general con la idea de lo nacional y popular y el peronismo en particular, en una cancioncita que no dura 3 minutos y que demuestra también la capacidad de Fabio, ya no para suturar, sino para crear. Leonardo Fabio, Nació Nazareno. Aldón pirulero, cada cual, que entiende este juego. Nació Nazareno de Doña María, que friega y trabaja, friega noche y día, y tiene un cuartito de lata en la villa, lleno de esperanzas y alguna estampita, dicen las vecinas, le saldrá doctor, no saben que en brazos tiene al niño Dios. Ay, Aldón. Aldón pirulero, cada cual, que entiende este juego. Está limpio el cielo y un poquito guía al cuarto de lata de Doña María. Vinieron compadres de las otras villas y bailan y cantan, todo es alegría. Chámame y polca y tango también, juegan con el niño, no lo pueden creer. Aldón pirulero, aleluya, aleluya, entiendan el juego. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! comadre María. Yo sé que el mocoso le estudia escondidas. Mire, vea, comadre, no salió travieso. Se mete en los trenes entre los obreros. Ríe con sus bromas, conoce sus sueños. Sabe que lo quieren como él. A ellos hay al don, pirulero. Aleluya, aleluya, entiendan el juego. No llore, comadre, comadre María, que el niño no ha muerto, lo dicen de envidia. Anda entre los pobres, hundido en las minas, hachando en obrajes, luchando en la viña, en el grito diario de los canillitas. Póngase contenta, comadre María, ay, al don, al don, al don pirulero. Aleluya, aleluya, entiendan el juego. Ay, al don, al don, el don pirulero, aleluya, aleluya, entiendan el juego, ay, el don, el don, el don pirulero, aleluya, aleluya, entiendan el juego. Estamos en 2013, estás en Nacional. Y ahora, señoras y señores, ladies and gentlemen, la radio pública te invita a compartir la mesa de fin de año con todos nuestros conductores. Prohibido. Está ¿qué? Llamando para, a mi vieja para. De nuevo. No, decirle que ahora no podés atender. No, no puedo atender. Estoy en la radio. Nuestras figuras estarán pasando por la radio para dejarte música de regalo. Esta es una canción que también me gusta mucho porque se trata de un dueto. Es como una especie de conversación entre un chico y una chica. Y el señor le dice a ella, dale, quédate, que hace frío. Todos nuestros conductores juntos para un año nuevo imperdible. Brindo, brindamos por este momento de radio que será fiesta, celebración. Hoy, desde las 20. El 2013 se presenta luminoso, con promesas de felicidad. Por Nacional, Argentina. Distintos climas. Un solo aire. En todo el país. A toda hora. A toda hora. Una de la tarde, 44 minutos. Conectate al verano. Esta temporada. También Nacional. Nacional. Un país. Una radio. Un mundo. Una sola dirección. Una sola dirección. www.radionacional.com.ar. Claridad en la información. Claridad en la información. Gente de a pie. Rezo por vos, se titula este tema de Luis Alberto Spinetta, el Flaco, que también falleció en este 2012. Y lo usamos para conectarlo, sabemos, el vicepresidente electo, el vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó a cadenas de oración por el presidente Hugo Chávez. Uno imagina, sin mucho esfuerzo, lo que debe ser en las barriadas populares en Venezuela, la cantidad de personas que son como uno, pero que hablan un castellano distinto, que son latinoamericanos o sudamericanos como nosotros, porque tienen otras costumbres, que consumen otras comidas y que, en fin, que son un poquito diferentes, un poco parecidos, y que ciertamente tienen una serie de creencias que uno no tiene. Uno adhiere a la intención, al deseo, a las buenas ondas, en fin, a todo esto, y no me explayo más. Hugo Chávez Frías es una figura notable en la historia de la región y de América del Sur, una figura que le ha dado a Venezuela un lugar internacional que Venezuela jamás tuvo. Y es interesante notar que en Venezuela gobernaron por años partidos ligados con cuadros políticos importantes y de buen nivel, ligados a centrales internacionales, ¿no? A la democracia cristiana o a la socialdemocracia europea, o sea, tipos que tenían redes, tipos formados, cuadros políticos muy versados. Y esos tipos jamás consiguieron el predicamento internacional que tiene Venezuela, y que tiene Chávez como presidente, pero Venezuela como país. Por muchas razones. Primero, por la capacidad de articulación de Chávez, por lo provocativo y lo disruptivo que es con muchas cosas. Y por otro lado también, porque Chávez ha hecho algo que es ayuda económica sin generar dependencia, que es algo que no se le reconoce tanto. Es decir, se dice, tiene petróleo, Venezuela siempre tuvo petróleo, le regala el petróleo a los centroamericanos y hasta se lo vendió barato alguna vez a algún alcalde de Londres, ¿no? Y entonces, uno dice, bueno, y lo podían haber hecho los otros también, que son tan peores, también lo podían haber hecho. No lo hicieron, ¿no? No decían, se lo morfaron. Tampoco redundó eso en beneficio de su pueblo. Chávez apoya mucho a Cuba, sí, la apoya mucho. Cuba es un país dependiente de Venezuela, sería un tarado quien lo dijera. Digamos, depende del apoyo económico, ¿verdad? Sí, pero también intercambia y produce, lo apoya en todo lo que es capacitación, educación, servicio de salud, que Cuba está mucho más avanzado que Venezuela y que la mayoría de los países de Sudamérica, digámoslo. Entonces genera un mecanismo interesante que es una enorme capacidad que tiene, una capacidad política, figura que se discute, por cierto, por varios lados, pero en cualquier caso una gran figura, un enorme orador, a uno le fascinan los oradores, un enorme orador que aparte tiene una capacidad que no todos tienen de recuperar la historia, de leer, un tipo que siempre está leyendo y actualizándose, que siempre está armando esos discursos que van desde el origen de la historia de nuestros países hasta el momento actual, que es una forma formidable, didáctica y muy política y muy ideológica de contar las cosas. Vamos a recordar a Chávez en un tramo que alguna vez trajimos a este programa, que es dialogando con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner acerca de un escritor, militante, periodista, ensayista, un hombre que se movió en todos los terrenos de la puja política, como era Jorge Abelardo Ramos. Esto hablaban sobre Jorge Abelardo Ramos dos presidentes, Hugo Chávez y Cristina Fernández de Kirchner. Escuchalos. Mira lo que escribe aquí Jorge Abelardo Ramos, un marxista y que enfoca muy bien la cuestión nacional. La cuestión nacional. Él integra la corriente de marxistas que veían como con Hernán Sarregui, entre otros, que interpretaban la historia. Eran marxistas, pero tenían una mirada nacional de los problemas. Él fue, integró esa corriente historiográfica también. Y apoyó a Perón. Claro, en el año 73, cuando se produce la fórmula Perón-Perón, que es... Él había ya mucho, digamos, era un ambiente caldeado, el histórico en esos momentos, y surge la fórmula Perón-Perón, también él lo lleva en la boleta del FIP. ¿Cómo fórmula Perón-Perón? Claro, cuando Cámpora renuncia y Perón se postula, él postula como vicepresidenta a su mujer, a Isabel Perón. Y entonces, como esto provocó mucha efervescencia en muchos sectores juveniles y en sectores de centroizquierda y en sectores que no querían demasiado a la esposa de él, Abelardo Ramos, desde el FIP, hace una fórmula, él también lleva la fórmula Perón-Perón y dice, vote a Perón desde la izquierda, y él lanza eso, y obtiene 800,000+ votos, casi 1,000,000 de votos, de los que sacó Perón en un récord histórico del 62%, fueron aportados por... desde la izquierda, pues. No eran de Abelardo Ramos, obviamente, eran de gente que quería votarlo a Perón, pero desde un lugar diferente, sí. Movimientos de izquierda, movimientos populares, sí. ¿No? Con lecturas, ¿no? Con lecturas, un presidente con lecturas, con citas, con potencia... Presidente que cambió el aspecto de Venezuela en el mundo, y uno piensa ahora, hay dos cosas que piensa, en términos humanos y en términos políticos. En términos humanos pienso, ahora que Chávez está en un momento límite, digamos, ¿hace cuánto tiempo que Hugo Chávez sabe, o en la medida que cualquier humano sabe estas cosas, qué nivel de riesgo tiene y cuánto tiene? Y otra pregunta tal vez más política, que es, ¿cuánto de apurar la entrada de Venezuela al Mercosur puede haber tenido que ver con esta conciencia y el hecho de haberla compartido con otros, digamos, de haberle metido pata con algunas cuestiones? Son hipótesis, no sé, hablo de lo que no sé, pienso, y pienso en estos temas que me encanta hablar, aunque hablamos en el pasillo y poco, con Sergio Viñeschi, que cómo cruza las grandes líneas históricas con la contingencia. Me señala Néstor Restivo que el tema Rezo por Vos es de Charlie García. Claro, el autor del tema es él, aunque esté cantado esto que estamos escuchando, por el Flaco Spinetta. Perfecto, agradezco eso, y nos vamos escuchando a Spinetta, sí, con Charlie, nada menos, vamos. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. En nuestro Facebook, Mari Martínez. Felicidades, amigos. Y esta cotidianeidad con ustedes es sentirlos como en casa. Feliz comienzo. Mucha mer para Nora y para Julia. Te escucho, Mario. Y es como pensar juntos, porque lo contemporáneo de las vivencias así lo permite. Gracias, amigos. En nuestro Facebook decíamos, Mari Martínez y Ramón Alejandro Juárez, qué buena esta columna de Néstor para conocer las causas de la inflación ocultas en los grandes medios privados. Liliana Inés García, para todos con mi corazón, para los que se quedan, para los que se van y para los que llegan. También excelente la columna de Sergio Viñeschi en el día de hoy. La justicia no es para los pobres, sentenció Mario. Ojalá que el año que viene se avance en alguna reforma. Felicitarlos, decirles que son un excelente programa. En el sur los escuchaba siempre, aquí en el Valle de Calamuchita, Córdoba, hay dificultades con Radio Nacional. Por un año en paz, con igualdad de oportunidades para todos, feliz 2013, muchas gracias por acompañarnos diariamente a todo el equipo. Desde el Bolso, nunca niño grande, Nora Scaringi, también en nuestro Facebook. Buenos días, bueno, durante todo el año los escuché, me parecen buenísimos, toda la verdad. Bueno, espero que pasen un buen año y pido por la salud de Chávez y que nos ilumines de allá Dios para una próspera Argentina. Suerte para todos. Norma de San Martín. El día transita sin detenerse. Gente de a pie. A ver, entonces, Sergio Viñeschi, que diga chau. Chao, un gustazo acá, un gustazo. Le restivo, hasta pronto. Chao, nos vemos en febrero. Tal cual. Buen año. Clara iba a seguir hablando, así que por ahora no dice nada. Yo también me despido por enésima vez. Soy como los chalchaleros, ¿viste? Me voy despidiendo todo el tiempo. Realmente ahora sí empezamos a irnos. Esperamos encontrarnos el año que viene, el 4 de febrero, con la salvedad que establecimos. Nora que se va, Martín Rodríguez y Julia Mengolini que se suman, el resto del equipo es el mismo, con columnista, locutora, él que suscribe, todo lo demás, estaremos acá. Con la cuestión de los operadores, siempre empiezo con uno y termino con otro. Hoy me pasó alguno más, me quedó al fondo Santiago Conde, un amigazo, que hemos compartido otros momentos, pero bueno, eso sí, es muy dinámico esto. De nuevo, agradecimientos a todos, a cada una, de acá dentro, de allá afuera. El equipo al que hay que agradecerle, Gladys, y el tema de salida que tiene que ver precisamente con nuestro elenco. Cómo no, están en la producción Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo, es de Enca Sandoval, coordinando todo, Néstor Pichiborro, nos ha acompañado todo este año y desde hace bastante tiempo también en el ciclo, Santiago Conde hoy en la operación técnica, nuestros queridos compañeros, colaboradores intensos del Control Central, José Gallego Vega, Eduardo Pérez, Carlos Damario, Francisco Pancho de Serio y José Manuel Pepe Duto. Y el que se nos va también, que lo dijimos el otro día, pero repetimos, es el Pichiborro, a quien le deseamos lo mejor y le agradecemos, y seguiremos encontrándonos también, y le agradecemos 2 años y pico de estar remando y laburando juntos, todo corazón y toda profesionalidad. Santiago, ahora sí, la voz del Beto Sola, vamos. Y la guitarra de Gerardo Villar. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que va hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta el vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, nos abandones y en los espinés